FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Escritos en el Aire. Hoy una noche muy fría, al menos yo la siento muy fría. Y noche ideal para quedarse en la casa y haciendo lo que a uno le gusta, descansando o haciendo otra cosa y escuchando Escritos en el Aire, compartiendo escritos, música, palabras. Esta noche me encuentro acá en el estudio solamente, sola. Ney no está hoy en la conducción, pero sí estuvo, obviamente, en la producción, estuvimos eligiendo cosas. Y para que no la extrañemos tanto, ahora vamos a escucharla leyendo también. Hoy nos opera, como de acá para el resto, Mariano Castro. Le damos la bienvenida esta noche. Hoy vamos a tener un programa en el que vamos a recordar la muerte, que ayer se cumplieron 35 años del asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton. Vamos a estar leyéndolo, leyendo a quienes le escribieron, a quienes lo abrazan desde la distancia, como por ejemplo Eduardo Galeano. Vamos a tener otro músico invitado hoy también, que presenta libro, presenta recital el sábado, hace poco presentó disco, con mucha historia para contar, Gabo Ferro. Vamos a estar pasando algunos audios de la Feria del Libro que pudo hacer nuestro compañero Fernando Ochoa. Y después, bueno, lo de siempre, vamos a estar con muchas dedicatorias. Vamos a estar escuchando cuentos, poemas, vamos a estar compartiendo con vos, del otro lado, los escritos, valga la redundancia, en Escritos en el Aire. Pero, Mariano, no esperamos más, nos vamos directo a escuchar a Neida. Árbol de magnolias, Marosa di Giorgio. Árbol de magnolias, te conocí el día primero de mi infancia. A lo lejos te confundes con la abuela, de cerca eres el aparador de donde ella sacaba el almíbar y las tazas. De ti bajaron los ladrones, Melchor, Gaspar y Baltasar. De ti bajaban los pastores y los gatos, los pastores enamorados como gatos, los gatos serios como hombres con sus bigotes y sus ojos de enamorados, esclava negra sosteniendo criaturitas inmóviles nacaradas, Virgen María de velo negro, de velo blanco allá en el patio. Eres la abuela, eres mamá, eres Marosa, todo eres, con tu eterna juventud, tu vejez eterna, niña de comunión, niña de novia, niña de muerte. De ti sacaban las estrellas como tazas, las tazas como estrellas. Estuvo oculto en tus ramos el libro del destino. Te has quedado lejos, te has ido lejos, pero voy retrocediendo hacia ti, voy avanzando hacia ti. Te veré en el cielo, no puede ser la eternidad sin ti. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hace 35 años... Roque fue asesinado mientras dormía. Yo soy uno de sus muchos dolientes. Fui su amigo y lo sigo siendo. Su asesinato me dolió y me sigue doliendo. La impunidad me indignó y me sigue indignando. La impunidad estimula a los criminales, y los militantes que matan para castigar la discrepancia no son menos criminales que los militares que matan para perpetuar la injusticia. Aquí va mi abrazo, de muchos brazos, a los familiares de Roque, a sus amigos y a sus compañeros, y a las muchas y muchos que lo conocieron, que no lo conocieron, pero que lo aman, amando las palabras que nos dejó. Ayer 10 de mayo se cumplen 35 años del asesinato del poeta salvadoreño Roque Dalton, por Eduardo Galeano. Buscándome líos. La noche de mi primera reunión de célula llovía. Mi manera de chorrear fue muy aplaudida por 4 o 5 personajes del dominio de Goya. Todo el mundo ahí parecía levemente aburrido, tal vez de la persecución y hasta de la tortura diariamente soñada. fundadores de confederaciones y de huelgas mostraban cierta ronquera y me dijeron que debía escoger un seudónimo, que me iba a tocar pagar 5 pesos al mes, que quedábamos en que todos los miércoles, y que cómo iban mis estudios, y que por hoy íbamos a leer un folleto de Lenin, y que no era necesario decir a cada momento camarada. Cuando salimos no llovía más. Mi madre me riñó por llegar tarde a casa. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. Escuchamos recién a Julio Cortázar leyendo un poema de Roque Dalton, Buscándome líos, de Roque Dalton, recitaba Julio Cortázar. Y después escuchamos a Biglietti, Daniel Biglietti, haciendo la canción del Hombre Nuevo, temas que hizo Biglietti al Che Guevara. Leíamos y hablábamos al principio del programa de los 35 años que se cumplieron ayer, exactamente, del asesinato de Roque Dalton, este poeta salvadoreño del que hablamos hace algunos programas atrás. En Escritos en el Aire estuvimos contando su vida, estuvimos contando como las miradas de otros escritores, otros compañeros de él acerca de él. Entre ellos también estuvimos leyendo algunas cosas de que Galeano le escribía a Roque. Estuvimos también como una curiosidad, sabiendo que hay esa canción de que, Mariano, vos no estabas ese día, pero ¿viste la canción de Silvio Rodríguez, de El Unicornio Azul? Todo el mundo siempre se preguntaba a quién era, y resulta que era a Roque Dalton, porque el hijo de Roque le cuenta que había visto un unicornio como una metáfora, y Silvio como homenaje le hace este tema. Y Silvio sale un día y dice, bueno, todos los que están diciendo tantas cosas acerca de qué se trata esa canción, se trata de esto. Y hay un blog muy interesante en el que se dicen algunos significados de canciones de Silvio, pero no inventadas por la gente, sino dichas por el propio Silvio, que dice, bueno, en esta canción en realidad habla de esto. Porque hay muchas canciones, hay muchas conjeturas acerca de qué se dice. Una de ellas es Ojalá. Muchos dicen, no, que es a Fidel. No, que es a esto. No, en realidad cuenta Silvio que esa canción se la escribe a su primer amor. que él iba viajando y que la recordaba y era un amor que le dolía. Entonces, ¿qué le dice? No verte más, no verte siempre. Me doles en todos lados de lo que te amo. Y era eso, era una novia. Y así hay muchas, muchas canciones que... Es interesante ese blog. Cuando vea cómo se llama, después lo voy a pasar, así los oyentes también pueden entrar y ver qué es lo que hay ahí. Hay muchos blogs muy interesantes. Una de las secciones que habíamos hablado con Neida de hacer también en este programa era ver los blogs, porque es un medio en el que hoy por hoy se usa muchísimo para publicar. Hay muchísimos blogs de escritores, de poetas, de historiadores que publican sus cosas en el blog. Es un nuevo medio y cada vez se ve más. Así que es interesante, se descubren muchas cosas. Cuando uno empieza a entrar, ¿viste? Vieron los oyentes, ¿viste, Mariano? Que empezás a meterte y te vas a un blog. Y te vas a otro. Y te vas a otro. Y así vas de blog en blog. Así que ya vamos a estar hablando con algunos autores que publican sus cosas en blogs. Pero nos fuimos de tema, volvemos, me vuelvo rápidamente. Y les cuento a los oyentes también algo que no dije hasta ahora, que se pueden comunicar al 466-6559, o mensaje de texto al 1561-540359, o mails a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Pueden comunicarse, podemos charlar, pueden pedir una dedicatoria, pueden venir a leer. Las puertas de FM Moreno 90.1 Radio Recuperada están abiertas para todos. Mariano, nos vamos a escuchar a Julio Cortázar recitando otro poema de Roque Dalton, Exceso de Equipaje, seguido de un tema de el venezolano Ali Primera. El canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California son los guanacos, los mismos que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua, por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos. Siempre sospechosos de todo, me permito remitirle al imperfecto por esquinero sospechoso, y con el agravante de ser salvadoreño. Por el himno nacional, bajo el ciclón del Pacífico o las nieves del norte. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los primeros en sacar el cuchillo. Los reyes de la página roja.

las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en el aire de la 90.1 Radio Recuperada. Pueden llamarnos al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Como se darán cuenta, estamos escuchando a los Beatles y vamos a entonces a meternos en lo que es esos DVDs y libros que se estuvieron presentando en la Feria del Libro el viernes 30 de abril. Y el que estuvo presente nuestro compañero Fernando Ochoa y pudo hacerle una nota de Sergio Marchi, un periodista de rock nacional, que se lo recuerda, se lo pone ahí como junto a Charly García, porque hizo la biografía de Charly, que se llama No digas nada, que fue publicada en el año 97, y después en el 2007, me acabo de enterar yo, leí la del 97. Después en el 2007 le agregó más capítulos, como para contextualizar con lo que pasó del 97 al 2007. Vida de Charlie, imagínate todo lo que pasó. No es como la vida nuestra. Pasaron 3 millones de cosas. Se tiró la pileta, salió, volvió, entró. Muchas cosas hizo Charlie. Claro, casi que se nos va, volvió. Y bueno, ahora anda bien. Ahí estuvo haciendo bastantes recitales en el Luna Park. Después, el año pasado, cuando volvió, estuvo en Luján. ¿Te acordás? Que estuvo en Luján y tocó así con el piano cuando recién se recuperó. Pero bueno, no lo pudimos ver todavía. Nos lo perdimos. Otra cosa más, tendríamos que ir anotando. Vamos a empezar a decir lo que sí fuimos, no lo que perdimos. Sí, Sergio Marchi junto a Juan Alberto Badía, este periodista que sabe cualquier cantidad sobre los Beatles. Y nuestro compañero Fernando Ochoa, que no se queda atrás, porque él ama a los Beatles y le encantan y sabe muchísimo también. Disfrutó mucho de estar en esa charla y pudo hacerle una nota a Sergio Marchi sobre los Beatles y sobre este libro. Así que vamos a escucharle después, pegadito, un temita. Yo me siento contento de estar acá con Juan Alberto y con Alejandro. Ya como lo dije en la conferencia, para mí Juan Alberto fue parte de lo que me hizo convertirme en periodista de rock. Claramente fue la Beatlemanía lo que me llevó a mí, la pasión por lo técnico, quién tocaba qué cosa y por qué hacían cada cosa. Entonces, después de 28 o 38 años, andas a ver cuántos, me encuentro con Juan Alberto y me dice hacer algo juntos sobre los Beatles. Es como que se cierra un círculo, es lindo. Y con Alejandro, bueno, Alejandro Ponlecí, que es un DJ muy conocido, pero lo conocí más en la vida y lo tengo aprecio, así que me sentí contento. ¿Qué sentís en esta época? Pedro ya me decía, bueno, la industria se está comiendo la música de alguna manera. Y los Beatles demuestran que todavía el corazón está latente. Es difícil mantener al músico esa coherencia del sentir y no regirse por parámetros de la industria, por ejemplo. El músico en serio no se rige por parámetros de la industria. El músico en serio no digamos, está vacunado contra eso. Yo no creo que alguien diga, bueno, voy a hacer esto para vender, porque finalmente no hay una fórmula. Claro. Muchas cosas que se hacen para vender, que hacen industria todo el tiempo, no venden. Entonces, ¿qué es lo que vende? Y determinadas cosas que tienen suerte, lo que por el azar, la descubren. Pero el verdadero músico no piensa en eso. Hace algo, le gusta y ya está. I need to laugh, and when the sun is out, I got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Then we lie beneath the shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en la Feria del Libro, no nos fuimos todavía, aunque ya haya terminado. Nosotros viajamos en el tiempo como la película Volver al Futuro, que se subía a ese auto que primero iba con uranio, no me acuerdo qué, y ya en la segunda película era con basura, ya había. No me imagino con qué irá ahora, ¿no? El auto, que no me acuerdo el nombre, pero el otro día... como el DeLorean, claro. Qué películas, ¿eh? La trilogía, para mí, una de las mejores trilogías, ¿eh? Por el futuro 1, 2 y 3. Igual, mi corazón está en la 1. Es la que más me gusta. Son todas buenísimas, sí. No nos fuimos. Mirá a dónde me voy, ¿eh? Me voy a Volver al Futuro, vuelvo a la Feria del Libro, encima para hablar de la nota que le hizo Fernando Ochoa a Horacio González. Nada que ver, pero yo hice todas las uniones y fueron posibles. Al 1561-540359 llegaron mensajes. Carla, que desde Caballito nos escuchó, agradeció y que le está gustando mucho también el programa. Así que le mandamos muchos besos desde la 90.1. Y ahora nos vamos a escuchar entonces la nota que le hace Fernando Ochoa al director de la Biblioteca Nacional, hablando sobre el libro. En esta Feria del Libro, que tuvo particularidades al ser enmarcada también en lo que es el Bicentenario, hubo muchas charlas de escritores, muchos debates políticos, muchos homenajes, y ese día que fue, Fernando me contaba que era por todos lados cosas, estaba Milagro Salas en uno, Nelson Castro en el otro los Beatles, una cosa, bueno, Feria del Libro, año 2010, Horacio González nos habla del libro y después escuchamos a Fito Páez junto a Spinetta cuando hacen en obras la presentación del disco La La La, y Fito toca Giros. Yo pienso que la supuesta intangibilidad del libro, que siempre se postula, a mí no me parece adecuada esta idea. Me parece que el libro está Efectivamente está en la calle, debe estar en la calle desafiando a los lectores capaces de despachurrarlo, ¿no? A cuestionarlo, incluso a aceptar que el hecho de ser un libro no presupone necesariamente un pasaje iluminado o ya declarado una zona privilegiada y protegida de la vida. El libro es riesgoso precisamente porque nos reclama a veces no solo menos respeto, sino que a veces nos reclama desprecio también. Y esa parte maldita del lector, del libro, y del libro como algo a ser cuestionado, el lado trágico del libro, yo lo veo también en esta feria, aunque no es lo más evidente. La superposición de voces, su lado político, cada vez más dominante, su jugada mercantil, que siempre fue ostensible y nunca se la quiso ocultar, todo eso lo hace interesante. Existe un cielo y un estado de coma. Cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. No todo el mundo tiene primavera. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginando otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Así yo llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares. Fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece de otro tipo, pero soy yo. Sigo caminando igual, silbando un tango oxidado.

Ferro describe como el dispositivo teórico médico organizado alrededor de este concepto ha tenido un papel importante en el proyecto de organización y consolidación del Estado argentino. Considerada como una realidad sociobiológica, la degeneración resultará entonces el efecto colateral más costoso que deberá asumir una sociedad por ser civilizada. Este libro, interesante para leer, tendríamos que leerlo. Nuevo libro de Gabo Ferro, contamos hace unos cuantos meses en Escritos en el Aire la historia de este cantante, que a mediados, a principios del 90, lideraba la banda Porco, una banda hardcore que vamos a escuchar un tema hoy también en unos minutos, más adelante. En medio de un recital se baja y se va. Deja la música y se va a estudiar historia. Estudia historia, se recibe con honores, su tesis, que es su primer libro, es premiada por el Fondo Nacional de las Artes, lo publican, es un libro sobre sangre y vampirismo en el primer gobierno de Rosas, es otro enfoque que él hace. En el medio él también participó de Verbonautas, que es este grupo poético que también participaba Palo Pandolfo, El Minimal, Hernán, que es un poeta que lo tenemos acá cerquita en Merlo, que hace muy poco también editó un CD con sus poemas, acompañado por músicas, entre ellas también está Gabo Ferro, está Minimal, están varios músicos, por el sello de que también tiene Minimal, que es el líder de la banda Pez. Hernán, que lo tenemos acá en Merlo, lo vamos a estar llamando en los próximos programas para charlar con él, para que presente su disco y para hablar de la escena poética, de qué es lo que pasa hoy, qué es cómo fue esta experiencia también con Verbonautas. En el medio de todo eso, Gabo sigue con la historia y después vuelve a la música, con estos cuatro discos que viene editando desde aproximadamente el año 2000. Y ahora vamos a escuchar, para los temas traje algunas versiones, acompañado por otros músicos. En este caso vamos a escuchar Sobre Madera Rosa, acompañado también por Ariel Minimal. Ariel Minimal. Thank you. todavía con sangre. Una imagen tuya conmigo fuera de plano. Estás escuchando Escritos en el Aire. Escritos en el Aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Seguimos en Escritos, pueden llamar al 466-6559 o al 1561-540359. Seguimos con nuestro artista invitado del día, Gabo Ferro. Encontramos ahora el libro anterior para mezclar los libros, la música, todo junto. Barbarie y civilización, sangre, monstruos y vampiros durante el segundo gobierno de Rosas. Gabo Ferro analiza en profundidad el imaginario rioplatense de la primera mitad del siglo XIX, monstruos, vampiros y sobre todo la sangre como principal metáfora política utilizada por Rosas y por sus opositores. El Plata enrojece, se inunda de sangre que tiñe real y simbólicamente el agua, la ropa, las palabras, los distintos espacios públicos y privados. A través de una genealogía de la sangre y lo monstruoso, Ferro demuestra cómo estas metáforas condicionaron la manera en que debía pensarse el periodo y funcionaron como dispositivos radicales de un riguroso soporte de ideas levantados por los padres fundadores de la Argentina civilizada y sobre el cual debía construirse el discurso de esta parte de la historia de los argentinos. Libro interesante también, ¿no? Para leerlo. Esperemos en los próximos programas poder lograr la comunicación ansiada con Gabo Ferro y charlar sobre estos libros, charlar sobre la música y sobre lo interesante que va a ser también esta entrevista. Vamos a estar buscándola, estamos trabajando en eso acá con la producción de Escritos en el Aire. Ahora nos vamos a ir a escuchar algo muy interesante, que es a Gabo Ferro, nuestro invitado del día, junto a Mariana Baraj, haciendo un tema de Silvio Rodríguez, La Gota de Rocío. Thank you. aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos en Escritos en el Aire, seguimos con nuestro músico invitado. Y además de nuestro músico invitado, traje una escritora, amiga del programa, muy amada, a Alejandra Pizarnik, de la que vamos a estar leyendo algunas cositas, ya despidiéndonos porque ya son y 28, así que nos queda muy poquito tiempo de programa, así que vamos a leer algo muy cortito y vamos a escuchar un tema de Porco que hablábamos al principio cuando Gabo Ferro está en los principios en esta banda hardcore, que acá, leyendo un poco algunas entrevistas, estaban contando una entrevista que le hacían a él sobre eso, sobre la banda y cómo era la banda en esos momentos, que lo que a él le pasa en el medio de ese recital es que queda mudo, enmudece, se baja y se va. Y que después de eso, hasta los días de hoy, no cantó nunca más. Y acá le preguntan, ¿y en la ducha? No, ni en la ducha. Nunca más cantó. Y bueno, una entrevista interesante que también vamos a estar comentando más tarde. Niña en jardín. Un claro en un jardín oscuro, un pequeño espacio de luz entre hojas negras. Allí estoy yo, dueña de mis 4 años, señora de los pájaros celestes y de los pájaros rojos. Al más hermoso le digo, te voy a regalar a no sé quién. ¿Cómo sabes que le gustaré? Dice. Voy a regalarte, digo. Nunca tendrás a quien regalar un pájaro, dice el pájaro. A los cuerpos en pena se metió, como un ejército sin munición. Solo contra mi alma sin llegar, se metió. Palabras se liberan del papel en el aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Tu amor es como el hambre que se come la noche. Cuando la noche es buena, tu amor es como el hambre que se comen las estrellas y la luna toda entera, las camas y los sueños, las persianas y el silencio. Llegamos al final de Escritos en el Aire, último bloque, últimos minutos. Hasta el martes que viene, que nos volvamos a encontrar con otro programa. Esperemos que con todas las cosas que estuvimos prometiendo hoy podamos lograrlas, podamos llevarlas a cabo, vamos a trabajar por eso. Le mandamos un saludo a Neida, que está con sus tejidos, la esperamos. Vamos a estar trabajando en conjunto para el próximo programa, para ver qué podemos hacer con muchos audios nuevos, muchos escritos nuevos, con su linda voz colombiana leyéndonos algunos cuentos. Y repasamos el programa del día, estuvimos recordando a Roque Dalton, estuvimos con dedicatorias, estuvimos escuchando el trabajo de Fernando Ochoa en la Feria del Libro, con Horacio González, con Sergio Marchi, y luego nos entregamos a nuestro artista invitado del día, Gabo Ferro, que todavía seguimos aquí con él, recordando que el sábado toca en el Hotel Bauen a las 21 horas y que también ya está ahí nuevito el último libro que sacó el historiador, que yo me olvidé el nombre, Mariano, era Monstruos, no, ese era el nuevo, Sangre, Monstruos y Vampiros era el nuevo y el otro era Degenerados, Delincuentes y... no sé, ¿y qué? Ese es el nuevo, claro. Así que bueno, nos vamos ya de este programa. Muy lindo haberlo pasado. Les mandamos un saludo del otro lado a nuestros oyentes. Esperamos sus mensajes, esperamos sus llamados. Esperamos que se acerquen a la radio. La semana que viene tendremos visitas. Vendrán a tocar y a leer también algunos invitados. Y bueno, mañana nos vamos ya. Nos vamos con otra perlita que encontramos, Gabo Ferro con Miss Bolivia, en el último recital, haciendo un tema nuevo de Gabo. Así que nos encontramos el martes que viene, que sueñen lindo, que descansen, que la pasen bárbaro. Nos vemos.